con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. En un intento por romper la cotidianidad, evitando a toda costa caer en la rutina, nos juntamos con la idea de gozar un buen martes de margarita. Bienvenidos. Amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este nuevo martes de Margarita. Estamos aquí muy bien acompañadas del día de hoy. Amiga, bienvenida. Muy buenas noches, qué gusto estar en este martes en donde empezamos el mes de noviembre así con toda la celebración del mundo y para ello tenemos una gran invitada de la casa que es ya una amiga también y que no la hemos visto en mucho tiempo. Bienvenida, Silvi Brito. Buenas noches, Debbie. Hola, buenas noches, muchas gracias. Bienvenida. Es estar en la casa de nuevo con la Aleja y con la Ana. Edi, le dije a Ana. ¡Qué bien! ¡Anita! Y estar con ustedes siempre es un gusto poder hacer este programa, estar aquí en el programa y en la Casa de la Cultura. Así que, bueno, les vengo a contar cosas que pasan en noviembre y un gustazo siempre estar aquí. Así que ya saben, amigos, conéctense nomás, llámenles a todos sus contactos y digan que nos vean. Ya estamos ahí en el Facebook Live como Martes de Margarita. Si no, nos puede escuchar también a través de la www.radiocce.com o también si es que se quiere poner un poco vintage, ¿a cuál nos puede sintonizar, amiga? A la 940 AM. Y puede comunicarse con nosotros al 2220966 si es que tiene alguna duda o si es que quiere saber algo más del tema que vamos a tratar el día de hoy, que les vamos a decir después de un temita musical. Nos vamos con el primer tema musical de la noche. Y empezamos pues este lindo martes de Margarita. Bienvenidas, bienvenides todos. Quiero volar con la naturaleza, quiero sentir. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margaritas. Continuamos con más Martes de Margaritas aquí diciendo que ella es bruja. Yo creo que sí, porque algo por ahí, sí, por ahí se está menguando. Bueno, ya, sí, pero todo. Independiente de todas las cosas de si la Aleja es o no es bruja, el día de hoy vamos a conversar con la Silvi sobre un nuevo estreno que nos viene a presentar. Esta vez un estreno de una obra familiar que tiene como sus particularidades y peculiaridades que le hacen también como resaltar dentro de todas las propuestas que se han venido generando también. Así que vamos a hablar de Una Fiesta para Nina. Sí, este estreno que, bueno, nosotros lo teníamos en mente desde hace mucho tiempo, porque justamente queríamos trabajar algo que sea un lenguaje universal que nos permita también viajar por todo el mundo, porque es un poco la idea, y trabajar como la cuestión de la cultura ecuatoriana, ¿no? También las tradiciones andinas mezcladas con este tipo de máscaras que podrían parecer que son máscaras europeas. Entonces es fusionar algunas cosas para este trabajo de una exploración de las fiestas andinas, ¿no? Hablamos específicamente de la tradición del paso de información, digamos así, de conocimiento entre generación y generación respecto a la cuestión de pintar, ¿no? Los pintores de Tiwi en Cotopaxi. Entonces es cómo ellos pintan, cómo ellos hacen las máscaras, que nos contaron algunos cuentos, y bueno, fuimos investigando, sacando información respecto a eso, y claro que la cultura andina este traspaso de información se lo hace a través de los sueños también, ¿no? Existe el mundo onírico, que es el que te un poco te informa o te dice qué pintar, cómo pintar, y te muestra los colores. Entonces la gente luego del sueño despierta y tiene esa información ya registrada en el cuerpo, que es como un despertar más bien de esa conciencia para poder hacerlo. Entonces de eso se trata la obra, ¿no? La obra está trabajada en silencio, que entonces no tiene texto, entonces es para todas las personas. Y bueno, justamente nosotros hoy en las funciones de este fin de semana decíamos, bueno, es para niños de 5 años en adelante, pero esta semana hubieron niños de 3 años que estaban en total silencio toda la función, atentos, y que pensamos que de algún momento se iban a asustar de las máscaras, porque son máscaras grandes, ¿no? Y fuertes, no, al contrario, estuvieron muy atentos, luego estuvieron tomándose fotos. Entonces fuimos probando como cosas o teorías que nosotros pensábamos que no podían, tal vez en este caso del público, ser para público más pequeñito, pero funcionó, y con los adultos también. O sea, la gente se nos ha acercado a las funciones y nos han dicho, o sea, que les encantó, que además ahí es toda esta cuestión mágica, sensorial, más visual, ¿no? Que les lleva como en un viaje a entender ciertas cosas de las pinturas, ¿no? Que los han visto en los parques, pero que no entendían como de dónde venían, ¿no? Oye, pero eso está súper bonito porque, bueno, de los niños realmente creo que no me sorprende mucho, porque claro, los niños chiquitos son mucho más visuales, uh-huh. Deben haberse sentido como muy, ajá, muy bien, más bien muy conectados. Y por otro lado, me quedé con la cuestión de estas cuestiones que se te presentan en los sueños y que tú las registras y luego las haces. Muchas veces he querido como anotar lo que sueño, pero al minuto me olvido cuando me despierto. Entonces eso también debe tener como un ejercicio dentro de, ajá, obviamente, la obra, pero sí para sacar toda esta información, esta investigación, cómo la gente mantiene fresco el sueño para que no se lo pierda. Claro, y yo registrar. Creo que esta cuestión del sueño, o sea, sí es una cosa de la humanidad, no diría solo lo andino, ¿no? Porque está como muy cercano en esto que tú sueñas, cuando sueñas a tu abuela muerta, a tu mamá, sueñas que te dan información. Entonces, sí existe este otro mundo onírico que nos pasa información en este, para este otro plano, digamos, lo terrenal, ¿no? Entonces, yo creo que está también en eso, ¿no? Hay muchos artistas que trabajan, digamos, ahora en lo andino, hay el paso de información. Me parece que, no estoy segura en qué parte de México, pero lo hacen también. A través del sueño saben cuáles van a ser los bordados y cómo los van a bordar. O sea, lo que sueñan, lo que bordan. Entonces existe como mucho esta cuestión. Claro que con el paso del tiempo también ha ido cambiando, ¿no? Conversábamos con gente antigua mismo y nos decían, bueno, ya funciona de otra manera, ¿no? Ahora los cuadros no se pintan con pinturas vegetales, esta cuestión ya no está tan enfocada en el sueño, pero no, o sea, se ha cambiado, ¿no es cierto? Ahora ya es como unos modelos precisos que quieren para poder vender, porque antes las pinturas nos contaban la gente que lo hacían en la familia. Entonces en la familia había tal fiesta, ellos pintaban la fiesta, es como la fotografía, ¿no? Claro. Era diferente, ¿no? Ahora obviamente todo ha cambiado, como ha cambiado el mundo, entonces eso también ha cambiado, ¿no? Pero nosotros quisimos tomar como esa esencia de esta forma de tradición del paso de la información, digamos, para mirar esto que todavía está en nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que tú dices? Por ejemplo, yo sueño algo y pero me levanto y me olvido, claro, ¿no? Entonces es el ejercicio de ir anotando las cosas apenas, ves, porque te da información, ¿no? Hay muchos artistas a nivel internacional que trabajan, por ejemplo, el Philippe Gentil, que es un artista plástico que además es actor y bailarín, bueno, dirige más bien. Y no es padre y madre a la vez. Y no es padre y madre a la vez, puede ser. Ponte. Él hace sus sueños, por ejemplo, y los lleva a escena, o sea, tal cual el sueño. Entonces es el ejercicio, creo, de anotar estas cosas, ¿no? De ir revisando también. Pero, o sea, de lo que tú nos cuentas es como, bueno, como siempre cuando tú nos presentas los nuevos estrenos, dan cuenta de un trabajo de investigación que hay atrás para crear todo esto de la obra. Y ahora, como que me llama mucho más la atención en el sentido de que no tiene textos. Uh-huh. Entonces, ¿cómo generaron esto de otro a través del cuerpo, de los movimientos, de los elementos? ¿Cómo llevó esa construcción en este proceso? Porque por último dices, yo tengo esta línea narrativa y sobre esa voy construyendo. Claro, en cuestión texto, para nosotros también es un reto, porque siempre hemos trabajado con texto y con bastante texto, ¿no? Texto construido desde nosotras mismas, pero con texto. Entonces, ahora digamos que fue, ¿cuál la otra idea? Es ir visualizando qué va a pasar en cada escena, y la máscara de alguna manera propone el trabajo corporal. Entonces, él lo plantea. Entonces, cuando trabajas con la máscara puesta en el ejercicio de encontrar las escenas, la máscara te va proponiendo el juego y te va proponiendo la dinámica, y también vas encontrando a través de la máscara la emoción. Entonces, digamos que no, aunque nos parecía muy difícil, en el camino nos ha resultado como, exacto, solo saber que hay una cuestión que no está en la palabra, pero que esa palabra se transforma en el cuerpo, ¿no? El cuerpo habla, o sea, el cuerpo habla y expresa y transmite la emoción, que toca, tal vez es un ejercicio más, un poco más fuerte de corporal, pero que, digamos, se logra transmitir la idea, ¿no? Lo que sí hay que pensar un poco, y digamos, yo escribí la dramaturgia de la, o sea, hice la dramaturgia de la obra, es que yo pensaba mucho en y cuando trabajo como para niños, que es la idea, ¿no? Pienso mucho que para ellos tiene que ser visual, o sea, todo tiene que ser muy visual, porque los guaguas les llama la atención lo visual, lo sonoro, las palabras también, pero como tienen otro ritmo también para eso, ¿no? Entonces era como ver, en esta imagen va a haber esto, y luego va a pasar esto otro, y aquí tienen que ver un juego, y ponerle mucho juego entre máscara y máscara, ¿no? Y recordemos que todo esto la Silvi lo hace porque es toda una ingeniera en sistemas. Siempre la profesión. Eso, muy bonito el arte, pero no. Es que chistoso es otra parte, porque yo digo que no me sirvió para nada la ingeniería en sistemas, he dicho creo que hasta hace un año atrás, y resulta que ahora en cambio me doy cuenta que sí, porque yo aprendí a hacer modelos de desarrollo de software, que es construcción de software y programación. Súper práctico. Es loquísimo porque lo es para la parte de la dirección y la dramaturgia, porque yo aplico modelos de software que estaba aplicándolos inconscientemente a creación de obras. Luego me doy cuenta que ha sido eso, ¿no? Entonces, ya que una amiga me decía, haz la tesis sobre eso, porque pueden ser dos áreas súper distintas, pero son creación al final, porque uno es creación de software, el otro es creación de una obra. Pero pueden tener mismos modelos o mismos paradigmas. Sí, qué bonito. Sí, es interesante, pero sí me doy cuenta. Yo que caigo en cuanto estaba haciendo un sistema. Estaba haciendo un sistema, pero sin darme cuenta. Chévere, eso, vamos con un temita musical y volvemos con más. ¿De quién es más bruja? ¿Quién es quién? Talk. Rompe la Rutina con Martes de Margarita. De vuelta, saludando a todos aquellos que se nos han integrado el Martes de Margaritas en nuestra versión en vivo de streaming de Facebook. Está Diego Olmedo, se nos unió nuestro... ¿Dónde estás, Diego? Nuestro digno representante del patriarcado que hoy nos encuentra en nuestro programa, se nos ha unido virtualmente. Diego, ¿dónde estás? Seguimos esperando aquí, cual novia en el altar. Si novia de pueblo con bata alzada y no llegas. También saludamos a Ana María Barea, que también se unió, a Patricia Longo, que también está preguntando por Diego. Diego, tu prima te pregunta, ¿dónde estás? A la Eli Pérez también le mandamos un saludote. Sí, Vita le quiere mandar saludo a la Eli. Eli, saludos grandotes. Vuelve, hashtag, vuelve. Déjenla volver. Y a todas las personas que se unieron a este Martes de Margarita, si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través de la vía Vintage al 2220-966, ahí el teléfono, si es que usted bien quiere hacerlo, sino también a través de nuestro Facebook Live, como la Alejita ya leía algunos comentarios de risas que el Diego le dice y le tacha de bruja. Yo no sé si te quieren quemar, amiga. No. Vete cuidando, pero tal vez el pañuelo del aborto quiera decir algo. Capaz. También damos saludos a las personas que nos han likeado. Pauli Mira la Luna, a Roberto Ramírez también. Ay, me saluda a la Pauli Mira la Luna y el Roberto Ramírez. Vino con gente. A la María Fernanda Auserón, que no está este día, que bueno, estaba también por estar, pero no está. Está en asunto de alta importancia. Mario. De alta importancia e inteligencia a los cuales debe acudir. Entonces, ante eso no podemos decir nada. A Aleja Santillana también, que nos está escuchando ahora ya desde México. A la Lama Alfieris. Hola. Como alebrije, ¿no? Hola. Y a la Eli también, que nos ha puesto su me encanta. Así que, amigos, les recordamos que estamos conversando con la Silvi sobre la nueva propuesta que nos presenta el día de hoy. Una fiesta para Nina. Uh-huh. ¿Y por qué es una fiesta para Nina? Como ya metíamos. Adentro de la obra. ¿Por qué? Porque digamos que todo lo que ella pinta en la historia o lo hace a través de este recorrido andino, que es una fiesta. Entonces se encuentra con las fiestas precisamente, y para ella es una fiesta lo que el abuelo de alguna manera prepara, porque le prepara todo, ¿no? Le prepara el espacio. De principio le empieza a enseñar el abuelo, ¿no? Pero después él, con el bombo y con el pingullo, arma una fiesta para que, digamos, ella tenga este sueño. Un sueño al y los personajes tocan el pingullo. Sí, un personaje toca el pingullo, que justo es una Fernanda Aus. Sonidos sí hay. Eso sí, hay música, hay mucha música. Palabra no, pero sonidos sí hay. Uh-huh. Entonces, es el cóndor quien le lleva de viaje, ¿no? Y le lleva de viaje justamente a ver la fiesta. Entonces se encuentra con la banda de pueblo, se encuentra con el palo encebado, con la vaca loca. Entonces hay todo un recorrido que ella pasa, se encuentra con las hilanderas que le muestran cómo se hace la cosecha. Y que son fiestas que, de cierta manera, el que vivió, porque ahorita como que muy pocos se logran mantener, ¿no? Por ejemplo, mis sobrinas, ni idea. Ya no. Ay, eran tan bonitas esas fiestas, a mí sí me gustaban. ¿Vos sí participaste del palo encebado? Sí. ¿Te ganaste algún premio? No, alcanzo, me caí. Soy pésima. También. No puedo trepar por el palo, no puedo. Es que es encebado. Es difícil. No, mancebada, pues. palo encebado, no. Bueno, ¿y qué otras? Entonces pasa esto, ¿no? Que digamos el abuelo prepara esta fiesta para que ella pueda pintar, ¿no? Entonces pasan como muchas imágenes, pasa que ella se encuentra con la hilandera, se encuentra directamente con el cóndor, con quien tiene este encuentro que él le lleva a volar. Él es el que inicia todo el viaje, ¿no? Y en una parte también el cóndor le lleva a conocer cómo él nació. Entonces justamente está el nacimiento del cóndor, la idea de que Pachacamac y Pachamama, que son esta dualidad, ¿no es cierto?, que nosotros lo representamos en Twitter. Y es chistoso porque justo la semana anterior fue mi sobrino que vino de Riobamba a ver, y le digo, ¿y quién es? ¿Y viste quién es? Dice, esa señora que tiene dos caras. Y digo, ¿no es, viste que era una señora? Dice, es como una señora y un señor, es como dos a la vez, pero son uno. Entonces yo, ya, esa es la idea. Es una dualidad, ¿no? Claro, es como no dualidad. Pensar en la dicotomía superoccidental, sino en la dualidad. Ponte, ha sido un trance. Ponte también. O también todos estamos conformados por esa dualidad, por ejemplo. Exactamente, creo que eso tiene mucho, de alguna manera, cuando digo lo andino, a veces no hay tampoco que romantizar lo que se está viviendo, pero sí leer en el símbolo hay un montón de cosas que son súper válidas, que serían también válidas para nosotros en este momento si leyéramos el símbolo directamente, ¿no? Entonces eso es como interesante porque por ejemplo él decía, claro, y él jugaba con los planetas y jugaba luego con las montañas y jugaba con el agua. Es eso, la creación es un juego desde esta dualidad de, digamos, de dos seres que son el universo externo y el universo interno, ¿no? También, digamos, la naturaleza. Entonces, también juega esta otra parte, ¿no? Entonces, y esto es como el personaje que te guía es Nina. Es Nina, la Nina va por Nina todo la lado. Nina es la niña, ajá. Que Nina... Además tiene, de alguna manera hemos trabajado también esta idea del lenguaje cinematográfico, porque es como la niña es grande, luego la niña es chiquita, luego la niña es más chiquita. Oh. Hay un juego de títeres que es cambio de planos, ¿no? Que un poco lo hemos trabajado. Entonces digamos que sí se mezcla un poco como digamos técnicas que podrían parecer europeas en cuestión de manejo de máscaras, de cuestión lenguaje cinematográfico para el teatro, pero está toda la otra parte de la carga andina en cuestión a la historia y en cuestión el contenido de la obra, ¿no? Es una obra, perdón, que no yo sentiría que es interesante como a veces quitarle esta idea de lo infantil, ¿no? Es decir, que mucha gente dice, no, es que yo no voy a ver porque es infantil, porque tienen la idea de que lo infantil no está bien elaborado o porque lo infantil es solo para niños chiquitos, pero no es así. O sea, el trabajo infantil yo considero que es de las cosas más fuertes que hay en el teatro, porque si tú llegas a llamar la atención de un guagua con una obra bien hecha, es complejo, o sea, tiene que haber mucho trabajo. O sea, según dicen, tiene 5 minutos de atención así como súper precisa, fíjala, de los guau. Wow. Uh-huh. Y después el minuto 6 no lo lograste. Y lo perdiste, y lo perdiste y ganaste un potencial enemigo que te va a molestar toda la obra. Entonces, ¿y cuántos minutos dura la obra, como para decir? Claro, la obra dura 55 minutos. Imagínate, y la gente ha estado bien, o sea, funcionando. A los guavos les has tenido ahí enganchados. Sí, sí. Pero las obras que has producido, sí, siempre han funcionado de esa manera. Es que son súper... Sí. Las obras de la Silvia son, o sea, más allá de la cuestión mágica, de la teatralidad, son tan enganchadoras precisamente porque en cada momento hay acciones, o sea, no es para nada plano, y es como que de una cosa te lleva a la otra y quieres ver qué es lo que hay, qué va a pasar, dónde está, quién fue, no sé, y hay unas cosas muy muy locas y de repente saca cosas gigantes, enormes, y después saca cosas minúsculas, pero igual puedes verlas. ¿Por qué sí? ¿Por qué nos haces eso? ¿No es emoción? Es como el chisme. El chisme que está detrás de este programa. Detrás es como que vamos a un corte porque después no, todavía está. Seguir en el chisme interno, pero es eso, porque sabemos que algo más va a pasar, hay algo más que falta, claro, decir. Es la idea de la sorpresa, ¿no? Y bueno, también es una cosa que nosotros, igual, esto es como que a lo interno, ahora les estoy contando la parte de atrás de la creación, que siempre decimos, no, ya la próxima obra no vamos a meter tantos objetos, no vamos a poner tanto de vestuario, no vamos a hacer esto, vamos a hacer más sin texto, sin, así como, pero todo menos. Pero resulta que dentro del momento de crear, nos damos cuenta que ya estamos construyendo un montón de títeres, un montón de escenografía. Claro, y que bueno, varias. A la larga creo que es como aceptar que esa es la estética del grupo, o sea, que del teatro de exacto, que hemos ido haciendo esa estética y que más bien ya en lugar de decir ya no, la próxima no vamos a hacer nada, es saber que así va a ser y que la siguiente más bien ya tenemos que comprarnos un camión para seguir guardando. Porque ustedes tienen la escenografía de la escenografía, de es del teatro, del teatro, del teatro. Adentro. Y adentro hay otro teatrito, entonces es hermoso, es una gran matriosca, una tras otra y va saliendo más y más cosas, hermoso, tiene un gato precioso en títeres, crea cosas divinas que de verdad vale la pena ir a ver. Y con esta emoción, ahora sí, Adrián, nos vamos a un corte publicitario y volvemos con más de Martes de Margarita. Y todo y mismo. Y todo y mismo. Una pausa. Y enseguida regresamos con Martes de Margarita. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El programa Quito Sin Manchas va eliminando pintura vandálica y creando al mismo tiempo espacios para el arte urbano. Cuidemos juntos nuestra ciudad. Si ves actos de vandalismo en lugares públicos o privados, denúncialos al 911 o al 1-800-DELITO. Ayúdanos a preservar nuestro patrimonio. Quito, cuenta contigo. Alcaldía de Quito. Quito, Quito. El Centro Histórico se viste de fiesta. Ven y disfruta de los viernes de serenatas, música y teatro en vivo desde las 19 horas en las calles García Moreno y la histórica Guaragua, ahora renovada. Una gran oportunidad para adueñarnos del Centro Histórico, un tesoro cuidado por el pueblo quiteño desde hace siglos. Ven junto a tu familia y celebra los 40 años de ser la primera ciudad patrimonio cultural de la humanidad. Quito, cuenta contigo. Alcaldía de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Martes de Margarita está de vuelta. Chisme está muy bueno. Dios, averigüe y pensó. Regresamos con más Martes de Margarita y más personas se unieron, sí, a esta comunidad virtual. A Robson Gavioneta, muchas gracias por compartir nuestro video en vivo. De verdad, muchas gracias. Robson, ¿algún amigo tuyo de servir? Ah, él es de Brasil. Él es un doctor en filosofía que yo conocí hace rato cuando viajé a Brasil. Obrigado, estamos en Brasil. Estamos en Brasil. Estamos por pronto iremos con una gira, ¿no? Exactamente. Janina Duque se nos unió y dice Ichi Silvita y también la Parangarí Cutirimí Cuaro. Sí. Y Patricia Longo exige que Diego esté aquí porque siempre se conecta para escucharle a Diego y Diego no está. Diego nos mandó, les cuento, Diego nos mandó un mensaje diciendo que es presa del patriarcado. No mentir. Que el jefe no, que el jefe no le deja salir. Así está es, trabajando, así que le mandamos un montón de ánimos para que termine rápido el trabajo y se una al próximo Martes de Margaritas. Necesitamos toda esa presión social para que el la seriedad de Diego, ¿sabes? Y la seriedad de Diego, que nos hace reflexionar sobre las cosas que vamos diciendo, porque a veces como mujeres no como pensamos. Tres mujeres solas aquí. Claro, claro, necesitamos la compañía de un buen, claro, buen patriarca. No solitas, no, mentira, siempre es importante la opinión de Diego porque es divertido. Ay, qué chévere. A Jenny también gracias por repostear nuestro video y que siga difundiéndose el Martes de Margaritas en vivo. Ya, qué la bien. Coña, la coña al esposo. Y que estuviera diciendo que es diseñador gráfico y que le llamen al... ¡Al cronio de Dios! Sería cuña. Cuña. Aprende a ser cuña. Bueno, cualquier cosa de comunicación. Por si acaso, te sentí títeres. Títeres, muñecos, domingos de teatro, con cartulina, la noche se hace. Te hace todo. Bueno, y ahora, antes de volver al tema, mejor vámonos con una canción. Y ya volvemos porque no hay seriedad en este grupo. Caramba, que es. Todos. Por eso falta Diego, que ponga seriedad en el asunto. No debes, vamos con un temita musical y volvemos porque esto está bueno. Sangre, soplará mucho el viento, cada una de nuestras voces se apagará, una a una bajo el silencio de la luna. Vamos a bailar, vamos a escuchar. La tierra está susurrando la gran verdad. Hay milagros en cada instante y cada instante es la eternidad. Hay milagros en cada instante y cada instante es la eternidad. No pondrás tus hijos, pregúntales mejor. Que ellos vieron tus manos y tus bichos morir en veredas distintas. Vamos a escuchar que la tierra está susurrando la gran verdad. Y cada instante es la eternidad. Hay milagros en cada instante. Y cada instante es la eternidad. No pondrás tu firma en cada fruto. Si no pondrás ya jamás dólar en la frente de cada animal. Enseñes a tus hijos, pregúntales mejor, que ellos vieron tus manos y tus bichos morir en veredas distintas. Vamos a escuchar que la tierra está susurrando la gran verdad. Sangre, soplará mucho el viento, y cada una de nuestras voces se apagará, una bajo el silencio de la luna, una bajo el silencio de la luna. Seguimos en Martes de Margaritas. Escuchamos a los espíritus casualmente. Aquí cual mal mandabas hablando de todo. De todo. Poniéndonos al día, como que no nos hubiéramos visto hoy en la mañana. Ajá, más o menos. Bueno, amigos, y como ustedes bien sabrán, estamos aquí conversando con Silvi Brito y con Aleja sobre esta nueva propuesta que nos trae el Teatro de los Silfos en sí, de una fiesta para Nina, una obra familiar que se está presentando en el Teatro Patio de Comedias los sábados y domingos a las 11:30 de la mañana de los sábados y domingos del mes de noviembre. O sea, está hasta el 25 de noviembre. Exactamente, sí, está 4 semanas, vamos a estar, ya pasamos la primera semana, entonces vamos 3 semanas más. Está recién estrenadita. Está recién estrenadita, sí, la idea es llevarla a esta obra para que viaje por el mundo también. O sea, ¿que te vas a ir, Silvia? Nos vamos. Yo puedo hacer una, yo no como mucho, hablo eso sí. Eso bastante, pero eso no como. Eso bastante, pero no como. ¿Y a dónde se van? A ver, cuéntame. O sea, bueno, la idea es ahora están unos amigos llegando de Bolivia. Bolivia y un poco también la idea es llevarlo ya el próximo año. Entonces hay una propuesta ya para un festival que todavía falta que se concrete. Entonces veamos a ver si eso sucede. Justo mañana les voy a ver a ellos, porque mañana están en el Festival de Guaguas de Maíz aquí. Entonces viene un grupo de Bolivia que son los Cirujas, vienen a presentarse allá y con ellos hemos conversado ya para ciertas cosas. Incluso para un montaje futuro en conjunto también, ¿no? Porque una coproducción. También, una coproducción. Veamos a ver qué pasa, porque ahí se necesitan fondos también, pero en esos estamos. Hay que concursar. Hay que concursar. Claro, pero, o sea, creo que el Teatro de los Silfos dentro de, o sea, esa es la gran ventaja también de tener un grupo variopinto, porque tienes a la Feraus, que no es ajá, aquí, que hace súper buenos proyectos con Anita Giraldo y la Sion. Exactamente. La Sion nos ha ayudado ahora bastante también como con la parte de la creación de los objetos, ¿no? De la construcción. Y ella, bueno, también estuvo mucho tiempo en el Espada de Madera, entonces trabaja bastante el manejo y la sutileza de los objetos. Entonces, con la Sion y hemos trabajado justo en la construcción, porque digamos que se ha sido más de un mes, unos dos meses siquiera, solo construcción. Y digamos, está más gente, ¿no? Que siempre, digamos, los silfos somos cuatro, pero está el Pancho Dueñas, que es pintor, y entonces el Pancho nos hizo las máscaras, algunas de las máscaras nos hizo él, las pintó, nos ayudó pintando algunos títeres, algunas partes de la escenografía. Entonces siempre hay gente que está el ahí. El Pancho dice, yo no sé cuál obra no habré pintado de la Silvia y cuál no habré pintado algo. Sí. Algo, al menos, pero en todos ha estado siempre el Pancho. Muy, está muy gran artista también. Sí, además, el Pancho le capta de una el concepto, entonces lo hace como pronto también. Y está Lucía Maigua, que es la señora que nos ayuda con los vestuarios, también como son vestuarios que implican cambiarse, sacarse rápido, también ella es diseñadora de vestuarios y es costurera, entonces nos ha hecho los vestuarios de algunas obras también. Y está la Soilita Piñeiros, que ella nos hizo la arpillera. ¿Qué es la arpillera? La arpillera es una, digamos que es una tela donde se pueden pegar, hay muchos retacitos de telas, pero es también tejido con pedazos de telas tejidas, es como un collage, digámoslo así. Tejido, bordado. Pueden ser partes tejidas, partes bordadas, partes pegadas en tela, pero que es un paisaje, ¿no? Es un, digamos, un collage de varios texturas, pero que al final tienen un paisaje como el objetivo, ¿no? Entonces ella hizo la arpillera, que es justamente la que la escena donde se muestra la siembra, cómo funciona la siembra y la cosecha. Entonces eso lo hizo la Solita Piñeiros, hacía un trabajo súper delicado de pegar las telitas de miles de colores, porque precisamente es lo que nosotros vemos como referencia en la cosecha cuando pasas por el campo, ¿no? Y ves así colores, cuadraditos verdes, más oscuros, más claros, era la idea de esta escena, o sea, poder plasmar eso, ¿no? Entonces, sí, o sea, estamos ahí con la obra y con gente que ha estado cerca apoyándonos en todos estos espacios, ¿no? Está la Eli, que nos está ayudando desde Chile con la parte de redes. Es una coproducción con Chile. Es una coproducción chilena-ecuatoriana. Déjenla volver. Bueno, Eli escribió que no estaba en este momento escuchándonos, pero que ya se pone a escuchar apenas. No, mi amiga me escribió que estaba escuchando. Ah, ya está escuchando, va muy bien. Que está fuera de la radio. Listo, ya la dejaron volver. Qué bien. Entonces, Eli nos está ayudando con toda la parte de difusión en redes y contactos en medios ahora. Y bueno, la idea es que al futuro la podamos tener de vuelta por acá también, ¿no? Sí, ojalá. Entonces, sí. Entonces, eso, un poco, digamos, todo lo que hemos trabajado con los silfos desde eso y la investigación, que sí nos interesa. Hemos estado trabajando mucho este año como con máscaras, trabajamos con máscaras de comedia del arte, cuando lo trajimos de Antonio Fava a principios de año, pero justamente también en este enfoque, o sea, trabajar esto, que de alguna manera es este espacio europeo, digámoslo así, porque es una técnica europea, pero cómo empezar a meternos en lo andino, ¿no? Que de alguna manera, para mí personalmente, sí ha sido un poco ese choque de dos mundos un poco conflictivo, y lo digo así porque es recién un encuentro, ¿no? O sea, la técnica de teatro, la que yo he manejado, ha sido siempre como europea, a pesar de que con Guido Navarro en la Escuela del Cronopio siempre sí hay esta exploración andina, ¿no? Que es bien interesante. La Escuela del Guido para mí tiene un gran aporte desde su escuela para el teatro ecuatoriano, porque plantea justamente este encuentro, el payaso andino, el bufón en estos espacios andinos. Pero tú no eras tan llevada por lo andino, o sea, no tanto. Lo exploraste con el Guido, pero en tus obras no. Era así como tú dices, técnica europea. ¿Qué te lleva ahorita a imbricarte con lo andino? Yo creo que, ahí. O sea, tiene que ver mucho. ¿Por qué? Más bien tiene que ver como con mis raíces, exactamente. Más bien creo que sí tiene que ver mucho toda esta cuestión, más diría como antigua en el sentido de A ver, yo vengo de Chimborazo y vengo directamente de una familia que mi papá hablaba quichua, mi abuelita hablaba quichua, que venían de una hacienda de Guamote, que mi mamá era ribambeña, pero mi papá no, que teníamos muy cercana esa relación como con todo ese otro espacio, pero que en algún momento, de alguna forma, yo me acuerdo, mi abuelita también nos decía, o sea, enséñame quichua, le decía a mi abuelo, y mi abuela decía, no, porque en la escuela te van a molestar. Entonces, hay como un corte también ahí, que yo creo que eso se fue sumando a un montón de cosas, y que luego, claro, yo me enamoro del teatro, pero también me enamoro de toda esta cuestión, que es una exploración europea, ¿no? Pero que está en Ecuador de muchas maneras. Entonces, cuando yo regreso a mirar como todo esto, pienso y digo, hay una cosa que aquí en Ecuador es bien importante, que es la fiesta que está viva. O sea, que no está muerta, que es la tradición que está 100% presente y que nosotros la podemos, digamos, estudiar desde el espacio de la teatralidad porque la vemos, o sea, pasa, estamos en diciembre y están los pases del niño, están estas cuestiones que son autosacramentales, hay un montón de cosas que están vivas para estudiarlas dentro del teatro. Entonces, llega un punto también en el que de alguna manera, yo tengo algunas obras escritas ahora que hablan justamente de Chimborazo, que es como mi idea de regresar a los planteamientos de cosas que incluso había vivido, ¿no? O he vivido, o mi abuela me ha contado, que son cosas que, digo, a ver, ahí está en la memoria un montón de cosas que sí quiero hablar, pero que no sabía cómo decirlo. O sea, no sabía cómo conectarlo, ¿no? A pesar de que eso te digo, en la escuela del cronopio sí hicimos como ese conecte, pero creo que ahora recién se están asentando ciertas otras cosas que estoy buscando, ¿no? Que a la larga eso es lo interesante también de conocer y tratar y trabajar una técnica, que puedas llevarla a otros espacios y que la puedas como manejar dentro de lo que quieres contar, porque de hecho eso es la técnica, la herramienta que te permite contar una historia. Y la Eli Pella dice que por qué hiciste esta... Por hippie. Me dejo el comentario. Interno. Que para qué te vas a la exploración si sales por hippie. Bueno, algo del espíritu de la Silvita que conozco, que bien puedo decir, es que es una viajera. O sea, vos no paras. Claro, o sea, más allá del trabajo y todo, pero siempre estás en movilidad continua, incluso de casa. No, sí. Es más bien me cambio el otro mes. es que de verdad, o sea, es, no sé, alguna maleta. Algo hay. Que solo se empaque todo y te vas. Luego y me voy. Y te instalas, se abre otra vez y se abre toda tu magia. Sí. Y luego recoges las cosas y te vas a otro lugar, porque incluso hasta de casa, siempre estás como... Cambiándome de casa. Cambiando, no estás en un solo sitio. ¿Tienes problemas con la ubicación? Es una desubicada. ¿Será que este volver a lo andino es echar a lo mejor, ojalá? Tal vez. Porque ¿qué? Para pata caliente o... Mucho, sí. Estos debates hippies o los... ¿Qué diría aquí la Eli para yo poder conversar? Que diría aquí la de la Eli. Hippie. Hay, es interesante porque, claro, hay todo un camino, de alguna manera, para mí mismo dentro del teatro que me ha hecho ver, buscar muchas otras cosas, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿qué es esto? Lo que tú dices, Aleja, precisamente es eso, encontrar que yo me muevo de un lado al otro y que no me quedo quieta en un lugar, y que en un momento, claro, llega a fastidiarme, me llego a preguntar, llego a decirme, ¿pero por qué no puedo estar quieta en un solo lugar? Yo creo que estoy en el punto en el decir, ya, así soy, no hay otra, sí. O sea, no no tiene por qué ser un problema, pero eso es recién ahora, ¿no? ¿Entiendes? O sea, cuando uno acepta o abraza el sentido de lo que uno creería que pueden ser tus defectos, se convierten tal vez en otras posibilidades, ¿no? Pero cuesta un montón de tiempo lograr entender que así ha sido. La Silvita viajera sería una de casa obra en casa. De teatro. Una narración oral. Cuento cómo me moví de casa en casa y boté mis muebles. Y cómo una vez hasta se le fue a salvar del incendio. Sí, que ves. De todo se nutre para poder escribir como las obras. De todo pasó. Para las memorias del artista. Y la obra, tu obra está llena de artistas, o sea, aparte de tu grupo, el Teatro de los Silfos, que son artistas completas en la cuestión teatral y todo. Y también la musical, también tienes por ahí tus cuestiones musicales. Ahora nosotros estamos trabajando con música que, digamos, la hemos tomado de otros autores, pero justamente la idea, digamos, por la premura del tiempo que sí tuvimos como un tiempo largo de exploración, de un trabajo de investigación, pero en el montaje no, sí no se nos fue un poco el cálculo de tiempo en la construcción y porque estamos como con otras actividades adicionales. Pero también justo Darcila Aguirre nos va a hacer la propuesta de la construcción de la obra, ¿no? Que ella trabaja mucho en dramaturgia musical y composición musical. Entonces ahora la estamos trabajando con esta, la obra está terminada con esta música, pero son de alguna manera futuro, queremos hacer otra obra que trabaje como con la misma temática, porque nos interesa mucho el trabajo de máscaras en silencio. O sea, es juntar estos dos lenguajes, que sí es como posible, que muchos grupos lo hacen también, ¿no? Pero ahora es como, a ver, vamos a explorar esto con esta temática. Eso es un poco, está bonito, ahí Silvia. Andamos. Ya ven, la obra de la Silvia está cargada de artistas. Cargada de artistas. Sí. Tu obra está cargada de artistas. Lo entendimos, Valeja, lo entendimos. No, varios pintos, porque me hablas del Pancho Dueña, me hablas de la señora Arpidera, me hablas de todos estas personas que comienzan a crear y comienzan a hacer varios elementos. Se me hace una obra desde todos los lados del arte, está ahí. Exacto, y también nosotros viajamos para Tigua para hacer una exploración allá también, como investigar, ver un poco cómo se mueve todo hacia allá, y trajimos las máscaras también de que son construidas desde allá, ¿no? Que trajimos de ahí el cóndor, el mono y el payaso, que son las máscaras de madera pintadas ahí mismo en Tigua, que bueno, no solo son en Tigua, sino también hay en otras zonas, ¿no? Pero digamos es Cotopaxi. Pero son de la región. Es de la región, claro. Ajá. Yo dije en algún momento, como dentro de esta composición musical de la que estaban, dije, chuta, ya van a aprender a tocar los instrumentos. Solo eso les falta. Ojalá algún día, cuesta. Ni te he visto. Sí, tocaba antes. Pite ahora. Es que demanda bastante tiempo el teatro, ¿no? Y yo siempre creo que le debo eso a la música, porque siempre ha estado como pendiente. Me gusta mucho escuchar música. De hecho, yo escucho para poner en todas las bandas sonoras, pero sí me va a faltar tiempo de vida para poder aprender a construir, a ser compositora. Me encantaría, pero creo que la próxima vida. Pero hasta ya no llego, ya estoy en la mitad de mi vida. Ya que ponte y te da así como, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Exactamente, no puede ser. Andrés Quintanilla, saludos. Carla Bisuete, saludos. A la María Fernanda Aos también, saludos. Esperamos que te esté gustando mucho el programa. Y bueno, ahora sí ya estamos por terminar este martes de Margaritas, pero no sin antes recordarles, y bueno, aquí voy a lanzar una cuña directa para la Silvi para que conozcan su versatilidad. Si es que quieren irle a ver, mañana se presenta igual en el patio de comedias con el Clarín, que es un clásico ya. Clásico. Es linda la obra Clarín. Sí, por favor, vayan, esta obra ya tiene 8 años de recorrido, entonces siempre llamamos a público que no haya visto y al que se quiera repetir. El Evangelio según Clarín es una obra dirigida por Guido Navarro, que salió justamente de una exploración con él de clown. Entonces eso se presenta mañana a las 8:30 de la noche en el patio de comedias, y el 14 también, el miércoles 14 de noviembre. Entonces vayan, mañana es de entrada promocional $8. Y el sábado y domingo, nuevamente repetimos, a las 11:30 de la mañana se presenta una fiesta para Nina. Sí, por favor, vaya todo público, es para niños, adultos, adolescentes, para todo público de todas las edades. Los esperamos en el patio de comedias, vengan, disfruten de esta obra, diviértanse y dense un tiempo de salir. También, exacto. En otros espacios y con los huevos también, súper chévere la obra. Gracias a todas nuestras amigas y nuestros amigos que se han ido conectando a lo largo de la noche. Y a todos los que nos están viendo todavía, también muchísimas gracias. A Jenny Portilla, que se acaba de unir, gracias. Y con eso vamos cerrando este martes de Margaritas. Y les recordamos, amigos, que si ustedes quieren proponer temas para discutir, si es que tienen alguna propuesta para presentar, o si es que quieren venir y conversar con nosotros, pueden hacerlo. Primero deben comunicarse al martes de Margaritas. Ahí nos busca como sus amigos en Facebook y nos dice, ¿saben qué? Esta es mi propuesta, les mando un textito. No sean exagerados, en una hojita bien se puede resumir. No me van a mandar como la otra vez la tesis de ni sé quién. No. El deber para el feriado me pone. Ya. Vaya bien. Vos analiza. Ya. Analiza la propuesta, como que vamos a leer la tesis. No, no serán exagerados, pero ahí está el martes de Margaritas como una propuesta para poder poner en debate algunos temas o promocionar o difundir lo que ustedes bien puedan en el marco del amor y del respeto y súper feminista sobre todo. Sí. También gracias por unirte. Y ya nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias, muchas gracias por venir, sí. Gracias por presentarnos cosas nuevas cada año, porque vos cada año estrenas cosas. Súper, súper bonitas, así que ya saben, esta obra cargada de arte por todo lado, tienen que irla a ver. Una fiesta para Nina. Una fiesta sábado, para Nina. Gracias, chicas, muchas gracias por su espacio, que siempre es divertido y es interesante conversar con ustedes, y gracias por estar abierta siempre para las propuestas, ¿no? Gracias. Para ti siempre, mi amiga. Nos vemos la próxima semana con más Martes de Margarita. Les dejamos con el último tema musical, Hasta Donde Avance. Ahí está. Chao, adiós. De Margaritas.